105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash y bienvenidos a este espacio que hemos dado en llamar Músicas en la Tarde. Y ya sabéis que la forma de poneros en contacto es a través del teléfono 985-142-345. Repito, 985-142-345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y como no hay dos sin tres, pues también ahí en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter, nos podéis estar al tanto, comunicarse con nosotros, en fin, todo lo que se hace a través de todas esas comunicaciones virtuales. Y como no hay dos sin tres, pues también ahí en internet, en el blog de la emisora, en radiocrash.org, podéis estar al tanto de todas las novedades, de todos los programas que aquí realizamos para vosotros. Y como no, también escucharnos a la carta y descargarnos a vuestro reproductor portátil si así os lo consideráis. Y también ahora en el inicio del programa aprovechamos para saludar a los amigos y hermanos de las emisoras hermanas que retransmiten y redifunden este programa, que son Radio Pra aquí en la localidad de Nava de Asturias y Radio Écija en el 93.4 de Sevilla. Muy cordial saludo para todos los que nos escuchan a través de estas emisoras amigas y hermanas. Y como viene siendo habitual, y el encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, en fin, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y hoy, en el programa de que vamos a comenzar, vamos a escuchar una banda sonora de un músico español. Es una coproducción española y americana del año 2013. La banda sonora salió publicada en el año 2014, lleva por título Gran Piano, y el compositor y el encargado de la música de todo lo que vamos a escuchar es Víctor Reyes. Ya la habíamos estrenado en el anterior programa, en el primer programa de esta nueva temporada, pues hemos oído una de las piezas, uno de los movimientos que componen lo que es esta banda sonora, que está compuesta por 5 piezas y 3 movimientos y más otros 2 temas que Víctor Reyes compuso para lo que es esta película del gran piano. Hay que decir que Víctor Reyes nace en Salamanca en el año 1962, estudió piano, composición, música electrónica, y hay que destacar en su haber que recibió varios premios, y ha recibido varios premios tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y sobre todo también creo recordar que en esta banda sonora también ha tenido algún que otro premio. De todos modos, a Víctor Reyes todos, absolutamente todos, lo conocemos, ya sea por esta banda sonora que hoy vas a escuchar, y si sois aficionados al cine, posiblemente hayáis tenido la oportunidad de verlo y de disfrutarlo en la gran pantalla, pero también porque es un hombre que ha hecho absolutamente y prácticamente de todo, incluido anuncios de publicidad y muchas series de televisión. Pero bueno, de eso ya hablaremos luego. De momento vamos a centrarnos en lo que es su música, ¿no? Y empezamos con el tema que, digamos, compuso Víctor Reyes para los títulos de la película. Bueno, pues este era el tema que daba, que acompañaba. Bueno, ya tenemos sonidos porque veréis, estamos aquí con una historia. Bueno, tengo al otro lado de ello telefónico, si todo va bien, a nuestro compañero y amigo de la emisora Jairo. Buenas tardes, Jairo, ¿estás ahí? Muy buenas tardes, Juan. Bueno, aquí a ver, estamos. Te oigo un poco lejos. Vamos a ver si hacemos algo más. Lejos, sí. Me oyes tú también lejos, ¿no? Y con unos ruidos que no sabemos muy bien el motivo por el que... Bueno, ahora parece que está un poco mejor. ¿Ahora y medio es mejor, Jairo? Sí, te digo mejor, Juan, ahora. Bueno, nosotros seguimos oyéndote lejos, pero bueno, básicamente está bien. Bueno, estábamos poniendo la banda sonora de este gran piano y, bueno, pues como tenemos un programa de cine aquí en esta emisora, en vuestra emisora Radio Crash, pues he decidido llamar a Jairo, que hace un programa, creo que son los lunes a las 7, Jairo, de Cinefagia, ¿se llama? Sí, eso es, son los lunes a las 7. Y el programa, bueno, dedicado al cine y a algunas veces, la mayoría, a partes poco conocidas del cine, ¿no? Nos saltamos un poquitín el protocolo y hablamos de lo que poca gente habla, vamos. Uh-huh. O sea, de cine, digamos, minoritario o un cine un poco más escogido, digamos. No, tampoco es minoritario ni escogido. Nosotros lo que defendemos, como bien dice el nombre del programa, ¿no? Cinefagia, consiste en tragar cine, ¿no? Y entonces tampoco nos ponemos, nos paramos a, nos ponemos exquisitos, podríamos decir. Simplemente todo tipo de cine, entonces nada, cualquier título y estilo es bienvenido. Y bueno, sí que es verdad que hay veces que tiramos mucho para atrás, ¿no? Nos gusta lo antiguo más que lo nuevo. El llamado cine clásico, ¿no? Para entenderlos un poco todos, ¿no? Sí. Bueno, Jairo está aquí porque yo le he pedido que nos hable un poco de la película, de, porque yo no, yo he de reconocer que me gusta el cine, pero no soy un cinéfilo empedernido, ni sigo, digamos, ni lo clásico ni lo moderno, ¿no? Y entonces, bueno, le he pedido una colaboración especial para que nos cuente un poco sobre qué versa esta película, está El Gran Piano, ¿no? O Gran Piano, que es una película, bueno, yo he leído un poco así los esbozos, que tiene un guión muy interesante y ha tenido mucho reconocimiento, ¿no? A ver, cuéntanos un poco de qué es lo que... la música que hoy vamos a escuchar, hemos escuchado una pieza y luego vamos a escuchar el resto de la banda sonora, ¿no? Pero, ¿qué imágenes nos acompañan? ¿Qué nos cuenta esta banda sonora? Bueno, pues la película, como bien dices, sí que es verdad que en el círculo comercial quizás no tuvo mucha repercusión, pero sí en ámbitos un poco minoritarios. Y bueno, la partitura la compuso Víctor Reyes, que me imagino que ya hablarías de ella, Juan. Sí, sí. Eso, un compositor que ya viene colaborando con el director y más con su productor, que es nada más y nada menos que Rodrigo Cortés, que tuvo éxito por Buries, por Enterrado. Y bueno, una película que narra prácticamente en primera persona la historia de un pianista que padeció y padece miedo escénico, y después de pasar un tiempo sin interpretar nada por ese miedo escénico, pues entonces decide a volver otra vez al escenario y se encuentra que durante esa interpretación, pues una nota amenazadora. Y nada, la película es un tráiler de intriga y va todo el tiempo acompañado de esta partitura que, bueno, le da un toque muy especial a la película. Oye, la partitura es tremendamente tensa, intensa, como muy rápida. Yo no sé si las imágenes son también así. La película se desarrolla a mucha velocidad, con mucha tensión, ¿no? Porque lo que es la música, luego los oyentes la podrán escuchar en su totalidad, ¿no? Pero la mayoría de los movimientos que la componen es una música muy, digamos, cañera, entre comillas, ¿no? Sí, bueno, de hecho, Víctor Reyes la compuso muy particularmente, ya te digo que últimamente viene colaborando mucho, tanto con el director como con el productor, y si bien es verdad que, según ellos mismos dicen, se podría ver la película sin la partitura y se podría vivir intensamente, de todas maneras, si bien es verdad que la música sí que te da esos toques de atención, y yo creo que en este aspecto se nota que la partitura está especialmente compuesta para la película. Sí, porque según he leído, el proceso en este caso ha sido un poco inverso, ¿no? Por lo general ahora la banda sonora es lo último que se hace en las películas, y en cambio en este caso Víctor Reyes, si no me equivoco, compuso primero la banda sonora. Sí, sí, es verdad que, y sobre todo, también por ejemplo lo hace mucho Amenábar, que le gusta meter mucha mano ahí en las partituras, se componen temas musicales en función un poco de luego cómo va a ser la escena, ¿no? Y ya le dan ese toque que el director tenía en mente. Oye, ¿tú crees que esta costumbre de hacer la banda sonora luego viene un poco mediatizada por los videojuegos, que también cuidan muchísimo el aspecto de las bandas sonoras y seguramente que han comenzado a trabajar, ha sido una imposición, digamos, del mundo de los videojuegos? Es una idea que se me acaba de ocurrir, ¿eh? Te pregunto. Sí, no, pues la verdad es que nunca había pensado sobre ello. Pero bueno, puede que tengas razón, ¿no? La verdad es que ya sabemos cómo funciona ahora la industria cinematográfica, ¿no? No se deja nada, ningún detalle suelto, y sí que es verdad que si bien las bandas sonoras siempre fueron importantes, pues está claro que es un producto clave, ¿no? Y quizás, pues hoy, antes de empezar a realizar la película, pues la gente se pare mucho a pensar, digo, oye, necesitamos a este compositor que nos haga esto de esta manera, porque yo tengo en mente hacer esto y quiero que suene así. Es súper importante, ¿no? Oye, ya nos has dicho a grosso modo un poco el argumento, ¿no? Pero hay otra parte, porque hay un momento, digamos, todo el hilo que genera esa tensión que el pianista, el protagonista, tiene, que por cierto, ¿es el de Harry Potter o es el del Señor de los Anillos? Ese, no, es Elijah Wood, protagonista de del Señor de los Anillos, que precisamente tenía yo aquí un apunte para hablarte de Elijah Wood, porque está muy, pues bueno, está al tanto de todo lo que pasa en España en materia cinematográfica, está muy implicado, sabe todos los problemas por los que pasa la industria y se declara muy fan de nuestro cine y colaboró en esta película haciendo el papel principal. Y bueno, ya dice que desde que vio Carne Trémula, pues que se enamoró de nuestro cine y que le encanta. Y incluso le gusta el cine español y le gusta también cómo se hace el terror y la intriga en Europa. Y tiene su propia productora especializada en el género de terror que se llama Spectrevisión. Y bueno, parece que ella nos echa un cable, ¿no? Anda. A la industria española. Muy curioso, este mundo siempre está lleno de curiosidades, ¿no, Jairo? Y hablando de curiosidades, bueno, amén de ese miedo escénico que nos comentabas que tenía el pianista protagonista, ¿no? También hay otro punto más de tensión, digamos, externa, ¿no? En la película, que es, digamos, lo que todavía tensa más la cuerda en la cabeza del protagonista, ¿no? Me refiero al famoso ese personaje francotirador, que no sé si aparece en algún momento en la película o solo al final. Sí, bueno, yo no quería desentrañar mucho la película, pero sí es verdad, bueno, lo podemos decir porque lo dice la sinopsis de la película, claro. Y es que nuestro protagonista, tras estar un tiempo apartado por ese miedo escénico, cosa que está muy bien, a mí me gusta particularmente en estos thrillers de intriga que se juega un poco con esas patologías, ¿no? Y nada más que se sienta para poder superar eso, y lo que se encuentra es esa nota amenazadora, ¿no? Y permanece durante toda la película con el francotirador apuntándole. Y eso, claro, imagínate la tensión. Oye, en el aspecto musical, yo he leído una cosa que, digamos, también hay otra parte argumental que enlaza con la música, que es lo que, digamos, aquí hoy nos interesa más, ¿no? Uh-huh. Que es que uno de los temas, la cinquete, ¿no? La cinquete, me suena más a italiano, ¿no? Que se interpreta solo al piano en la película, se deja entrever de que es literalmente imposible que sea tocado por dos manos, ¿no? Entonces, tal vez hay ese reto, digamos, musical, ¿no? De que no se puede equivocar este pianista cuando vuelve al escenario, y es en esta pieza, me imagino, donde él digamos, su mala conciencia le dice, como me equivoque, el apicio, o cómo va esto. Exactamente, sí. De hecho, uno de los pasajes y de los que habla Elijah Wood en las entrevistas en relación al estreno de esta película de 2013, y es eso, es esas partes de la partitura en donde él no solo tiene que atender a la complejidad de las mismas, ¿no? Sino que además está escuchando lo que le va diciendo el francotirador, y entonces, claro, imagínate la complicación, ¿no? Partituras imposibles, tener en la mente que está siendo apuntado con un revólver, y además, pues eso, que si te equivocas, pues, ojito. O sea, no, ese punto de tensión, o sea, que el digamos, el francotirador habla con él. Habla con él, sí. O sea, encima de que está tocando, todavía le dice, como te equivoques, te lo recuerdo, ¿no? Exactamente, tiene en la mente, bueno, no, ya te digo, no quiero decir bueno, mucho tal, pero lo tiene en la mente el mismo Elijah Wood, que también, hablando de curiosidades, de pequeño tocaba el piano. Ajá. O y sea para que esta película, pues bueno, tuvo que retroceder en el tiempo y volver otra vez a refrescar, ¿no? Todos los conocimientos que había adquirido, y muchas de las partituras las toca él mismo, y habla de esos momentos en los que tiene que estar tocando y sabe que el francotirador, pues eso, le está diciendo que no se equivoque, que tenga cuidado, amenazas, etcétera, etcétera. Ah, o sea que el propio actor es el que interpreta las escenas de piano, sabemos fijo de que las interpretó él, ¿no? Exactamente, no está doblado. No, te digo que la mayoría, seguramente, pues algún plano corto se meta la mano de un verdadero profesional, pero sí que mucha gran parte de lo que sale en la película está tocado realmente por Elijah Wood. Ajá. Muy bien, bueno, pues y oye, visualmente es, digamos, la película es avanzada, es interesante, quiero decirte, porque, bueno, tú lo has mencionado, la idea de este director, yo lo conocía, vamos, me sonaba cuando leí que había producido la del Enterrado, ¿no? O dirigido, pues eso, una hora, hora y pico allí con un muerto en una caja, ¿no? Pues es una película que, quieras o no, impacta, ¿no? Y en esta también tenemos imágenes impactantes, yo he visto un poco el tráiler, ¿no? Sí, visualmente es. Además, bueno, es como una pequeña nueva escuela del cine español, ¿no? este género, tanto lo que hablábamos antes de Buris como este mismo, en el que busca eso, darle a las películas esa agilidad que le consiguen dar muchas veces los americanos y que en España pues quizás no somos capaces de darle, ese mantener la película con chispa, alegre, esos giros. Y entonces tanto Rodrigo Cortés como Eugenio Mira en este título, pues sí que es verdad que mantienen el todo el tiempo pues la atención del espectador. Además es una película que dura 90 minutos y que se que ve muy bien, es súper entretenida, ¿no? Oye, una curiosidad, yo en el trailer veía como la orquesta, también salen movimientos orquestales, ¿no? O sea, es, digamos, podemos decir que es un gran videoclip, no videoclip, pero bueno, la orquesta también sale ahí tocando a la gente, porque yo me acuerdo que las, bueno, luego lo escucharemos, ¿no? Pero las cuerdas tocaban allí con un brío que, en fin. Sí, el protagonista permanece en la zona del piano, ¿no? Pero sí que por delante tiene, pues eso, a toda la orquesta allí, que no está al tanto de lo que está pasando. Bueno, pues ya tenemos, o ya me voy a comprometer a verla en un momento determinado, pero porque bueno, igual es un, bueno, la música está muy, pero que muy bien, espero que tal. Y bueno, Jairo, si quieres añadir algo más acerca de la película. Nada, simplemente un detalle, decir que bueno, que muchas veces, bueno, decimos que a través de internet el consumo es complicado, si no es por los cauces un poco piratas, ¿no? Pero decir que ayer echándole un vistazo a la red sobre la película, nos la encontramos para alquilar en internet, o sea, muy fácil para la gente, por un módico precio, en las plataformas digitales, no voy a decir nombres, pero bueno, se puede ver por internet tranquilamente, como siempre los cauces también del videoclub, como no, pero que es muy sencillo acceder a la película, que no, y no pagas un precio desorbitado. Es una recomendación muy buena, la verdad, Juan, la que nos trajiste hoy con esta película. Bueno, pues me alegro. La música, que bueno, aquí en Cinefagia vosotros os ocupáis de otras cuestiones, yo que me ocupo de la música, a mí me parece una música realmente muy, pero que muy buena, muy excepcional y muy, muy bien facturada, además tremendamente intensa. Yo la defino como intensa, ¿no? No sé si la película a lo mejor encaja también esa definición. Yo el tráiler que vi también la definiría igual, ¿no? Pero la banda sonora es intensa, muy intensa. Sí, muy intensa y lo que decimos, muy de... no es estilo típico, pues siempre la gente se queja, no voy a ver una película española, que siempre, pues eso, algún drama, algo. Esto es entretenimiento puro y duro. Sí, nosotros sí. En Cinefagia defendemos mucho, cuando te decía que nos gustan películas de antes, las de los clásicos de toda la vida, pero también ese cine ochentero y noventero, que tampoco tenía mucha pretensión nada más que entretener, ¿no? Y aquí Eugenio Mira, pues lo que hace es eso, una película pues de entretenimiento puro y duro. Oye, no me resisto a preguntarte, ¿por qué crees que hay ese cambio, ¿no? De la forma de hacer cine en España, digamos, de que ahora hay muchos directores, muchas películas como puede ser esta y otras que están saliendo, ¿no? De cineastas españoles que están cambiando un poco la forma, o sea, cine de entretenimiento, sin ningún tipo de pretensión. ¿Por qué crees que digamos, o qué explicación le puedes dar a este cambio, ¿no? ¿Por qué esta evolución? Bueno, la verdad es que es una pregunta bastante complicada, ¿no? Sí que es verdad que aunque parece que las películas de más entretenimiento, ¿no? Más destinadas a la acción y al pasarlo bien, están ahí y están pues obteniendo buenos datos, incluso de recaudación, pero en España se sigue haciendo mucho cine reivindicativo, lo que pasa que, bueno, sí que es verdad que gracias sobre todo, que igual una parte de la respuesta puede estar ahí, en la implicación de las cadenas de televisión, pues apuestan un poquitín más por este cine de entretenimiento, ¿no? Vemos ahora cualquier título producido por las dos cadenas mayoritarias al margen de Televisión Española y están todo el rato bombardeándonos en la televisión. Entonces, ese interés, esas televisiones que buscan el entretenimiento puro y duro, pues tiran mucho del carro, la verdad. Bueno, yo también enfocaba un poco la pregunta por ver si era... Yo también lo enfoco, bueno, o lo veo, tal vez un cambio generacional, ¿no? El cine reivindicativo, digamos, ya no tiene... O las personas que hacían cine reivindicativo, que tenían motivo por edad de vivir, de criarse en los años 60, 70, ¿no? Pues digamos que ya no tienen ese interés y, en cambio, esta nueva generación que ha crecido, por así decirlo, hemos crecido en una democracia ¿no? Con sus deficiencias, pero ha alejado un poco ese cine tal vez reivindicativo, ¿no? ¿No crees que pueda haber una parte sociológica también de lo que tú dices de las televisiones que están haciendo, digamos, bueno, yo, un buen trabajo, por lo menos hacemos más cine, ¿no? Sí, evidentemente sí, por lo que acabas de decir, y también porque yo creo que es más fácil ahora a un cineasta, pues a través de internet y los medios actuales, pues quizás acercarse más al cine de Hollywood, a ver cómo hacen cine en otros sitios, y luego él es capaz luego traerlo aquí. No es como antes, que había como una especie de brecha, ¿no? Había mucha diferencia entre hacer una cosa aquí y hacerla fuera, ¿no? Ahora todo está más cerca, con lo cual pues todos los jóvenes cineastas, pues bueno, tienen acceso a los medios, hacen que su trabajo se vea en muchos sitios, y entonces, bueno, cuentan con apoyos y tienen ideas, pues eso, para hacer este cine que tú dices, un poco más de entretenimiento, ¿no? Pero yo creo que se sigue haciendo de las dos maneras. Se sigue haciendo cine de todos los tipos, lo que pasa que unos, pues bueno, tienen más apoyo y otros menos, pero bueno, más o menos. Bueno, pues en eso estamos, en apoyar al cine y que sigan haciendo buenas películas. Bueno, Jairo, muchísimas gracias. Solo me queda recordaros a todos los oyentes, ya sabéis, que os guste el cine, Cinefagia, recuérdanoslo tú, que sabes mejor, exactamente, el lunes a las 7. Exactamente, todos los lunes a las 7, ahí estamos en Radio Crash, en el 105 de la FM, pues para todo el mundo, pues eso, como estos pequeños detalles de la IAGUT, eso es lo que nos gusta, ¿no?, del cine también, los recovecos, los entresijos. Sí, nos gusta a todos, porque ahora a la Yabuz este, pues lo miraremos de otros ojos, ¿no? Yo por lo menos lo miraré de otra manera. Sí, sabiendo. Claro, sí, eso es lo que nos gusta. Mira, además acabas de dar con un punto justo, que es hacer que la gente luego, cuando vea al personaje, pues se dé cuenta y digo, mira, pues resulta que sí que es verdad que tocaba el piano, ¿no? Porque siempre sabemos que están actuando, que no son ellos mismos, pero sí que es verdad que hay muchos actores que tienen mucha implicación con los personajes, ¿no? Y bueno, eso recuerdo, como decimos en Cinefagia, hablamos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida, ¿no? Exactamente, de la vida. Bueno, pues Jairo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y bueno, y nada más. Gracias de todos modos, Jairo, y ya seguiremos escuchándote en Cinefagia. Muy bien, yo haré lo mismo con Músicas en la Tarde y nada, aquí me quedo acompañado por esa banda sonora tan interesante. Pues muy bien, Jairo, adiós. Hasta luego, Jairo. Bueno, pues esta era la amable conversación. Con algún que otro ruido tenemos últimamente aquí en Radio Crash, tenemos algún que otro problema con lo que es la señal telefónica, así que ruego que lo perdonéis. Intentaremos resolverlo en su momento, ¿no? Pero la cosa, el teléfono en la radio es un poquito complicadilla la cuestión, ¿no? Bueno, lo que os decía, ya sabemos un poco más. Agradecemos aquí de nuevo ya al compañero Jairo de Cinefagia, pues bueno, que nos explicara un poco de qué iba esta película, de esta banda sonora que hoy estamos escuchando, Gran Piano. Ya lo sabéis, que la podéis ver tanto ahí en internet o en el cineclub o en el videoclub, en fin, todos por ahí, y seguro que pasamos todos un buen rato visualmente viendo lo que es la película propiamente dicha, y como no, también esta banda sonora que vamos a seguir disfrutando. Vamos con el segundo de los temas, que es el primer movimiento, ¿no?, del Gran Piano, se llaman así los temas, primer movimiento del Gran Piano, y donde ya tenemos toda una demostración. Bueno, antes escuchábamos un tema que era un tema que daba, bueno, que salían con los títulos, ¿no? Pero aquí ya tenemos la conjunción de todos los elementos, la orquesta, toda esa tensión que yo comentaba con Jairo y que os reitero, la banda sonora es tensa, muy tensa, bueno, pues eso, tensa. Se me acaba de ir, tanto tensión, se me rompe, ¿no? Así que hay diferentes momentos en esta pieza que vamos a escuchar, porque dura 11 minutos, casi prácticamente 12 minutos, y donde tenemos diferentes pasajes donde vemos toda la orquesta conjuntada, más calmados, y de nuevo vuelve a aflorar toda esa intensidad musical de que Víctor Reyes ha compuesto para esta banda sonora, para el Gran Piano. Thank you. Bueno, pues esta era la banda sonora, el primer movimiento de la película El Gran Piano del año 2013 y que en el 2014 tuvieron a bien publicar en un CD que es precisamente lo que hoy estamos escuchando. Esta banda sonora compuesta por Víctor Reyes, que como muy bien vos decía, y lo tenemos, toda esa intensidad, esta fuerza, esa tensión sonora en este su primer movimiento. Y seguimos con esta garra, esa fuerza, esa tensión en el segundo movimiento, que también nos dura aproximadamente otros 10 minutos, donde todavía es muchísimo más rítmica y las orquestas van, la orquesta, bien, haciendo guiños sonoros, con el piano van, vienen, aparecen y desaparecen. Este es el segundo movimiento, Gran Piano. We'll be right back. Bueno, como muy bien habéis podido escuchar, Víctor Reyes no ha dejado ni una sección de toda la orquesta sin que tocara espléndidamente. Por cierto, la orquesta de la grabación es la Orquesta Filarmónica de la ciudad de Praga. Una orquesta que todo hay que decir que muchísimos músicos occidentales van allí a grabar con ella, básicamente, aparte de que es buena orquesta, no lo vamos a decir lo contrario, básicamente porque es más barata. Y yo me pregunto que por qué con tantas orquestas sinfónicas que tenemos aquí en Asturias o en España, y no tan sinfónicas o tan tal, no se dedican a hacer estas cosas, ¿no? Me llama poderosamente la atención. No sé cuánto costará, que una orquesta como la de la ciudad de Praga grabe estos temas musicales, estos 30 y pico minutos, 3 piezas, ¿no? Y en España no se puede hacer, ¿no? Ya no digo, pues bueno, una orquesta alemana o austriaca que, bueno, pues se dedican a otras cosas, y aunque solo sea por el nombre de ser una orquesta de esos sitios, ¿no? De esos países tan cultos, entre comillas, ¿no? Y con tanto renombre en lo que es en el mundo de la clásica, pero en otros países como nosotros, que llevamos poco tiempo, relativamente poco tiempo, teniendo una involucrados en el desarrollo y en la difusión de la música clásica, pues las orquestas tendrían que ser un poquito más baratas para al menos una grabación. Pero bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Tal vez algún día encontremos la respuesta adecuada a esta cuestión. Bien, seguimos. Vamos con el siguiente de los temas, el tercer movimiento del Gran Piano. Bueno, pues este era el tercer movimiento del Gran Piano, la banda sonora de Víctor Reyes. En unos apuntes biográficos del hombre, de la trayectoria de este hombre, de compositor. Él empezó estudiando en el Conservatorio de Salamanca, como os he dicho, piano, composición, electrónica. Y en los años 80, pues hizo arreglos orquestales, bueno, en los finales de los 70, primeros de los 80, a infinidad de gente. Y no tiene ningún reparo en reconocerlo que trabajó pues con el Fari, con José Luis Perales, con Julio Iglesias. Y en el año 1990 fue también uno de los que participó en la grabación de ya un disco mítico de este grupo hiper conocido que se llamaba Mecano. Pues en aquel famoso disco que publicaron, que se titulaba El Ay Dalai, Víctor Reyes también participó. Todo este bagaje musical que tiene este hombre, él no reniega de ello y dice que es muy importante y muy interesante. Vamos, recomienda a todos los jóvenes compositores que empiecen haciendo esto, pues desde los 20 a los 40 años, ¿no? Que más o menos eso es lo que él hizo. Y a partir de los 40 comenzó, pues, por así decir, a vivir un poco más de ello, ¿no? Hay que recordar, al principio en la presentación yo os dije que lo conocíamos todos, porque había trabajado en infinidad de anuncios comerciales, ¿no? Y también en series de televisión. Tengo aquí delante, pues por ejemplo, en Los Nuestros, ¿no? Tres episodios él participó, en El Rey, en Hermanos, Niños Robados, en Hospital Central también compuso muchísimas, en muchos capítulos él aparecía como lo que es compositor de música, en Ángel y Demonios, en Ana y los Siete, en fin, en muchísimas series de todos lo que os podáis imaginar, Felipe y Leticia, pues también él fue el encargado de componer lo que es la música que acompañaba las imágenes de esa serie. Bien, vamos a despedirnos. Si recordáis la conversación con Jairo, pues había un tema, la Cinquete, ¿no? En la que la película pues decía que no se podía interpretar a dos manos. Y yo me estaba pensando que si esta pieza que vamos a escuchar no se podía interpretar a dos manos, ¿qué haría el francotirador si pusiéramos la pieza con la que despedíamos la pasada semana, en la que era interpretada por cuatro pianistas, ¿no? Imaginaros, ocho manos interpretando esa pieza que a más de un oyente le ha llamado poderosísimamente la atención, pero que en un futuro, espero que no muy lejano, pueda conseguir una grabación o al menos dos grabaciones diferentes de esa pieza musical, y la escucharemos porque creo que es tremendamente interesante. Bueno, que me estoy viendo. Vamos al tema, al piano solo, donde, digamos, este hombre, el protagonista de la película, tiene que demostrar toda su valía bajo esa amenaza de muerte. Es una pieza al piano solo que se titula La Cinquete. Bueno, pues con esta composición nos imaginamos que en la película el pianista logra salvar su vida. Una pieza que yo solo encuentro una pega, que dura demasiado poco. Yo creo que ese clima de intensidad, esos 3 minutos 29, tendrían que durar otros 3 minutos más, al fin y al cabo, con esa intensidad sonora que ha compuesto Víctor Reyes. Bueno, pues con este tema damos por finalizada la escucha de esta banda sonora, El Gran Piano. También os recomendamos la película, ya habéis escuchado a Jairo, una película muy dinámica, muy entretenida de ver y visualmente muy agradable, y una película que seguro que a buen recaudo, pues bueno, se veremos más de 2 y 3 veces, puesto que está muy bien facturada. Hoy hemos centrado en la música de Víctor Reyes, este salmantino, que ha recibido muchísimos más premios fuera de España que en nuestro país. Parece ser que es la tónica habitual este tipo de desastres, ¿no? Pero bueno, seguiremos al tanto de todo lo que nos hace Víctor Reyes y demás compañías. Nosotros continuamos y lo hacemos desde Radio Crash, Músicas en la Tarde, en el 105 de la FM. Y hoy tengo aquí conmigo pues a un compañero que ha pasado por aquí y hay cosas que hablar con él, ¿no? Pues vamos a aprovechar a contar cosas de la emisora. Buenas tardes, Estefan, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, Juan, ¿qué tal? Quería decir que me van a llamar el pirata ya de la emisora porque llevo colándome en programas ajenos desde el lunes. Muchas gracias, Juan, buenas tardes. No, yo creo que esto está bien. Lo mismo que he invitado a Jairo a que nos hablara de cine, pues yo creo que está muy bien intercambiar eso. Pues cada uno tiene unos conocimientos o unas habilidades por unas cosas y está bien, ¿no? Pues al fin y al cabo, ¿yo qué puedo decir de una película si no soy muy cinéfilo? Pues qué mejor que recurrir a compañeros, ¿no? Pero bueno, hoy Estefan ha pasado por la emisora, pero es que sabéis que estamos en 30 aniversario de la emisora, ¿eh? Cuidado, 30 años, en 1985, en octubre de ese año, ¿no? Pues nacía Radio Crash. Yo llevo 10 años, me conformo, es bastante, ¿no? Pero no llevo aquí los 30 años, pero estamos celebrando durante todo este, durante este año hemos celebrado alguna que otra cosita. Y el sábado pasado, pues hemos celebrado un concierto, ¿no, Estefan? El Festicrash, ¿no? Que al final quedó con esa coletilla. Sí, yo diría concierto, reunión, fiesta. Lo comentábamos antes Juan y yo en Petit Comité, un poco tras los micrófonos, que todo lo que pudo salir mal no salió mal y fue pues bastante rodado, ¿verdad? Porque fue un maratón bastante largo. Éramos conscientes que pasaron por allí en vano 6 grupos. Queríamos que fuera un poco dinámico, que nos alargara, ¿no? Hacerlo maratoniano tampoco era la idea. Pero por eso digo, todo lo mal que podía salir no salió, ¿no? Se hizo bastante ameno, eso llegó a mis oídos después. Fue bastante rápido los cambios de grupo. Agradecer, otra vez, no me cansaré de decirlo, a todos, pues las bandas, ¿no? Los grupos que se dejaron ver en el escenario y otros tantos que estaban como público, porque había allí muchas figuras de artiste, bueno, del mundo de la cultura, de la radio, estaban todos por allí. O sea, que yo por mi parte nada más que agradecerles, porque se prestaron a echar un cable y, oye, hay gente que estuvo ahí en escenario hasta las 2 de la madrugada, que ya sé que no son horas, a veces son horas prohibitivas, pero mira, allí estuvieron dando cañas, me refiero a los Blues & Decker que cerraron el festival. Una pasada. Y todos los que estuvisteis allí seguramente estáis ahora mismo moviendo la cabeza afirmativamente, porque lo pasamos todos muy bien, ¿eh? Sí, además de todo eso, lo que tú mencionabas ahora mismo, ¿no? Me acabo de recordar de la importancia que tiene estas cosas, ¿no? Porque tú mismo dices que había músicos en el escenario que habían empezado y estaban vinculados con la emisora en estos 30 años, y otros muchos estaban como público, precisamente, ¿no? El valor cultural de que tiene una emisora como esta, exacto, sin más, ¿no? Porque, pues bueno, recuerdo que mucha gente en los años 80, cuando empezó esto, pues había un concurso de maquetas que dejamos de organizar hace relativamente pocos años, ¿no? Y entonces muchos grupos del Shishon Shang, creo que lo llamaban, recuerdo muy bien, pues estaban aquí metidos y salieron de aquí. Paulín en la Playa, que tocaron también, creo que en aquella época ya se hacían llamar les Infants Terribles, me parece, en francés. Sí, en nuevo francés. Fueron las ganadoras, si no me equivoco, del segundo concurso de maquetas de Radio Crash. O sea que sí, mira, ya hay un punto en común. Luego también, por otra parte, es que se creó un clima muy, muy bonito, ¿verdad? Había un clima muy, como muy familiar, yo diría, muy de tener una cosa que tenemos, ¿no? Que es de todos y hay que cuidarla. Estaba todo, yo por lo menos lo sentí, te sentías muy arropado, había muy buen ambiente, muy sano. Me recuerdo que me comentaba Víctor, nuestro compañero de Bailando con Lobos, que había un ambiente muy sano. Él se refería a esto así, había un ambiente muy sano, ¿no? Sí. Estábamos todos de celebración, pero sí, totalmente, sí, posiblemente sea la mejor forma de definirlo, ¿no? Era un ambiente sano. Además, todo el mundo aguantó allí muy bien, muy tranquilamente, ¿no? Eso, y disfrutando porque, bueno, fueron unas cuantas horas, puedes decir, bueno, bajamos y tal. No, no, es más, toda la gente que fue se quedó durante todo el periodo que duró la actuación y fue muy gratificante, ¿no? Pero, amén de eso, había un grupo muy especial, ¿no? Que en la noche había siete grupos, pero había uno muy especial, Es Proceso para la Ocasión, que se le puso el nombre de Crash Band, ¿no? Crash Band. Sí. ¿Y quién sería el cantante, Estefan? Bueno, Crash Band salió casi, yo creo que de un comentario de alguien en alguna reunión de la emisora, ¿no? Cuando se estaba planteando un poco qué actividades realizar durante este evento, y se formó pues por cuatro miembros de aquí de la emisora, que tienen programas propios. Pedro Menchaca estaba a la guitarra, Carlos Pizarro al bajo, en este caso se cambiaron, digamos, los instrumentos, Pablo del Tren de la Vida a la batería, retomando ahí instrumentos después de muchos años, y bueno, aquel que suscribe pues estaba detrás de la voz. Intentando hacer lo que se pudo con todos esos clásicos del rock que repasamos. Pero lo pasamos bien en el escenario, quedamos los cuatro bastante contentos, que lo pasamos bien, que era la idea, insuflar también un poco de energía para que no decayera, ¿no? Después de tantos grupos y tan variados, pues insuflar ahí un poco de algo eléctrico y que la gente ya fuera cargándose, ¿no? No dejar que la cosa decayera. Y bueno, yo personalmente yo creo que el resultado fue bastante, bastante satisfactorio. No sé cómo lo viste tú desde... Sí, yo lo vi muy bien, a mí me prestó muchísimo, ya te digo. Y algo que siempre agradezco y que agradecí mucho fue que, bueno, cada uno de los que estábamos allí de la emisora, pues vamos a decirlo claramente, teníamos, digamos, una función para organizar, ¿no? Entonces Estefan y Carlos Pizarro se encargaron un poco de los cambios de los músicos, y tengo que decir de que he ido a muchos sitios, a muchos conciertos donde actuaba más de uno, y era un verdadero peñazo cuando uno cambiaba y marchaba, ¿no? En cambio aquí, en diez minutinos, todo lo más... ya estaba funcionando, y yo como público, porque al fin y al cabo, aunque hiciera otras cosas, también estaba como público, eso lo tengo que agradecer, pero vamos, enormemente, porque hizo que toda la noche fluyera música en directo y muy apaciblemente y muy rápidamente. Agradecer también a los músicos, que sabes que muchas veces durante esos momentos es complicado, a veces uno se escapa y no sabes dónde está, ¿no? Y ellos mismos también estaban, digamos que al quite, ¿no? Esperando a ver cuándo era el momento que tenían que salir, o inmediatamente cuando acabara el otro grupo ya salir a montar mientras salía el presentador. Entonces ellos también son culpables de que la cosa saliera tan rodada, la verdad es que sí. Teníamos miedo, como es lógico con estas cosas, que se produciera un cierto retraso, ¿no? Se fuera retrasando y acabáramos a altas horas. Y teníamos pensado que los Blues and Deckers salieran sobre las 12:30. Si mal no recuerdo, creo que salieron sobre la 1. Ellos hicieron una hora de conciertos, lo alargaron un poquito más y a las 2 acabaron. O sea que media hora de retraso yo creo que está bien con un cartel para, como que tuvimos, para siete grupos o ocho que teníamos, no recuerdo exactamente, pues bueno, media hora es admisible, ¿no? Exacto. O sea, una cosa muy admisible. Bueno, pero yo antes mencionaste los miembros, ¿no? Quiero los que estaban compartiendo contigo escenario, que bueno, espiritualmente estábamos todos, ¿no? Sí, durante 30 años Radio Crash, porque al fin y al cabo fue una cosa que se montó exclusivamente para esa noche, ¿no? La Crash Band. Y yo creo que de todos los que estaban en el escenario, no sé por qué me atrevo a intuir, y si es en un momento determinado se lo preguntaremos a él, que fue Pablo el que más lo disfrutó, ¿no? Pablo, digo la batería, el del Tren de la Vida, porque en la presentación nuestro compañero Arturo dijo que hacía 30 años que no cogía una batería. 30 años. 30 años, 30 años, ¿no? Entonces, imaginaros, 30 años para una batería, ¿no? Y pedazo batería, que también hay que agradecer a nuestros amigos de Pronorte, que nos echaron un cable con el tema del instrumento. Y verdaderamente él se quejaba en algún ensayo, ¿no? Bueno, pues que hacía muchos años que no tocaba, que si la edad refunfuñaba un pelín. Pero en el escenario todo eso se queda en un segundo plano y sale renovado de energías, ¿no? Él, de hecho, luego yo lo comentaba, que todo el cansancio acumulado le explotó en la cara al día siguiente. No fue para nada, no lo sintió, ¿no? Esos 30 años de no tocar. Pero realmente quiero decir, yo creo que los cuatro. Yo recuerdo tener momentos en los que te giras y miras a tus compañeros, siempre había una sonrisa. Recuerdo a Menchaca girándose y haciendo cabriolas y piruetas en el escenario. Fue maravilloso. Recuerdo en la última canción girarme y ver a Pizarro y a Menchaca, los dos en el suelo, haciendo una V casi de rock. Fue la verdad que fue, yo lo recuerdo con, se hizo corto, tocamos cinco temillas, se hizo muy corto para mí. Bueno, hay que recordar que, bueno, esto que estamos contando en un momento determinado, yo creo que lo vamos a poder ver en vídeo todo uh-huh. ello y escuchar cosas de la actuación, porque claro, así hablarlo en vivo y en directo es un poco extraño, ¿no? Pero bueno, de todos modos, yo he tenido otra cosa y quiero que también compartirla con todos vosotros y con Estefan. Vamos a estrenar un disco de uno de nuestros compañeros que estaba precisamente ahí en el escenario, ¿no? Un guitarrista excepcional que tocaba el bajo, ¿no? Que se llama Carlos Pizarro, que ha publicado un disco hace escasamente un mes o menos, que se titula El sueño de las flores, ¿no? Está acompañado, bueno, se encarga Carlos Pizarro de la guitarra y la composición, Jacobo de Miguel al piano, José Ramón Feito al bajo y Fernando Arias a la batería y a la grabación. Bueno, esto es una bomba, ¿eh? Luego hablamos. Thank you. Bueno, pues estábamos aquí hablando, charlando amigablemente y se nos ha pasado el temazo de Carlos Pizarro, pues ha querido entrar el segundo, ¿no? Escuchábamos El sueño de las flores, precisamente el tema que da título a este fastuoso trabajo que me tiene totalmente impresionado. Y no sé a ti, a Estefan, ¿qué te parece esto? Tengo que decir que después de escucharlo, ¿no? Y haber podido hablar con él, es una barbaridad lo que han hecho estos cuatro personas. Es una monstruosidad. ¿No? Sí. Yo le preguntaba, porque no estaba seguro si él también iba a empezar a tocar los cortes del disco en directo. Y parece ser que sí ya hizo algún tema en directo. Me parece que ya sabéis, en la cervecería Cafetería, el Alambique, exactamente. Pero sí que me dijo que en breve se saldrán a la luz un par de fechas más donde podremos disfrutar pues de todos estos cortes en directo, que tiene que ser una verdadera pasada. Lo hablábamos antes con Juan. Decir así un poco del proceso de la grabación, ¿no? No sé si podemos decirlo, que está grabado casi como un semidirecto, ¿verdad? Está grabado. Sí, está grabado aquí en el conservatorio, si no me equivoco, lo traen por aquí, en el Conservatorio de Música de Gijón, a ver si lo vemos bien. Sí, en el 23 y 26 de diciembre de 2014 en el Conservatorio de Música de Gijón, exactamente. Y el encargado de la grabación era también el de la batería, que era Fernando Arias. Doble trabajo que ha tenido que hacer este hombre. Pero inconmensurable, vamos, o sea, es un trabajo que, bueno, yo si fuera vinilo yo creo que ya tendría que haber comprado otra copia. No, lo digo sinceramente porque lo he puesto y está todo el día en casa y venga, y le ha pasado también a Menchaca, pues me decía también que exactamente, ¿no? Que lo puso en casa y estaba no salía del lector de CDs porque realmente es súper vicioso, ¿no? Es curioso, ¿no? Escuchar estos cortes y luego recordar a Carlos con el bajo pegando saltos en el escenario, ¿no? Con temas clásicos del rock que no tienen, digamos, me parece que no casa mucho, ¿no? Pero increíble lo que sale de la cabeza de este hombre, compañero y amigo de Radio Crash, una barbaridad. Sí, ha sido enhorabuena, la verdad. Sí, exactamente, ¿no? Y además es tremendamente acompañado, porque yo no sabría si destacar, si Jacobo de Miguel destaca sobre un poco más, sobre todo, pero porque los compañeros son impresionantes, todos los cuatro músicos, o sea, han hecho una cosa y yo creo que tienen algo que da la amistad, ¿no? Que es la sintonía, el entenderse, ¿no? Sí. Y yo creo que eso en el disco sí se te deja traslucir y se deja notar en esta maravilla que bueno, vamos a escuchar otra piecita más, ¿no? Pequeñitos, porque hoy estamos de estreno, vamos a estrenar este disco y otros dos más, a ver si me da tiempo, porque estábamos aquí hablando de lo del FestiCrash, pero vamos a escuchar ahora el Pequeñitos. Bueno, damos las gracias a Estefan por estar aquí y contarnos cosas de esto. Y quedamos emplazados y emplazamos a todos los oyentes para si en el vídeo, cuando tengamos la grabación, ¿no? Si merece la pena, haremos un programa especial un poco sobre el FestiCrash y contaremos cosas de lo que allí sucedió e incluso lo subiremos a internet para que todos los que estáis ahí al otro lado podáis ver precisamente estas cosas que os estábamos contando, ¿no? Y lo bien que lo pasamos con este FestiCrash. Así que muchísimas gracias, Estefan. Bueno, te quedas y si quieres participar, participa en el programa. Te despido, pero bueno, gracias que te quedas a ti, aquí, no hay ningún digo, problema. Parece que soy el pirata de Radio Crash porque llevo desde el lunes colándome en programas ajenos, pero bueno, gracias a ti, de verdad. Bueno, pues vamos a escuchar este Pequeñitos de Carlos Pizarro, Jacobo de Miguel, José María Feito, Fernando Ari, música por todo de altos vuelos. Bueno, pues no, que lo he puesto en otro CD, a ver si lo damos bien a esto. Bueno, pues otra vez que nos ha cogido aquí Carlos Pizarro descuidado. Estábamos aquí charlando con Estefan y otra persona que nos ha venido a visitar en el día de hoy, y estamos aquí ya descentrados a más no poder. Así que a ver si reubicamos el tema, porque y luego me nos ha tocado este CD un poco revoltoso, porque el CD2 es más difícil de manejar que el otro, ¿no? Así que vamos a ver si lo retomamos la cuestión. Bueno, pues nada. Ya los tenemos ahí. Iba a poneros a Croque y ya han aparecido. Estos son Croque con su último trabajo discográfico, lleva por título Ten. Roque y su décimo disco, que lleva por título precisamente, pues eso, Ten, el décimo disco que nos publican estos grandes artistas, este trío polaco que va a venir a España a presentar este trabajo discográfico, pero que los dioses, como no han sido benevolentes, por Asturias no caen. Así que, en fin, si no hay cambios de última hora, aquí por Asturias no van a venir. Y no sé, realmente estaba aquí intentando hacer memoria de cuánto hace que no vienen, ¿no? Y yo no sé si la última vez hará casi 5 años que los vi, en el 2010, que los vi aquí, creo que fue en el Teatro Jovellanos. Bueno, en fin, el tiempo pasa, que da gusto. Vamos con otro estreno que teníamos pendiente para el día de hoy. Esta es Paz del Castillo, ya sabéis, una pianista de aquí asturiana que vive en Llanes y que de vez en cuando nos deja joyas como esta. Thank you. Bueno, pues este era Paz del Castillo, su nuevo trabajo que lleva por título Now. El tema, voy a arriesgarme y luego se lo pregunto. Voy a primero meter la pata y luego Estefan, que es bilingüe, pues me va a corregir en este inglés macarrónico que voy a decir. El tema que acabamos de escuchar era el Unchained Me. Y vamos a ir otro más, que lleva en este caso, si lo entiendo perfectamente, que es Sobre el Cabo del Mar. Si os preguntáis por qué Paz distribuye las canciones en español y en inglés, bueno, pues es muy sencillo, porque paradójicamente tiene más éxito, más reconocimiento en Estados Unidos, sobre todo en la costa oeste, en California y compañía, que aquí en nuestro propio país. Bien, pues este es el último trabajo que ha publicado Paz del Castillo, fresquito de este mismo verano, un poquito antes del verano. No nos dio tiempo a estrenarlo al finalizar la temporada pasada, pero lo estrenamos ahora al inicio de esta. Lleva por título Noun y en un momento determinado pues intentaremos hablar con Paz del Castillo, como ya hicimos con su anterior disco, y que nos cuente alguna que otra cosa de, bueno, pues de esta evolución, de esta nueva sonoridad que le está dando a sus composiciones. Y seguimos de estreno. Y en este caso nos trasladamos a Italia, a un músico joven llamado Stefano Guzzetti, que acaba de publicar su Ensemble en este mismo año. Thank you. Bueno, pues así suena este cuarteto de cuerda acompañado al piano por Stephanie Gutelli. Estaba aquí buscando, a ver si me deja, permite seleccionar el disco. Hoy es un programa un poco azaroso este, ¿no? Bueno, pues eso, lo que os decía, Stefano Guzzetti, que se encarga de las composiciones y del piano, y su cuarteto con al violín Simón Soro, a la viola Giulio Desi y al cello Gianluca Piccella. Ellos son los encargados de hacer composiciones tan majestuosas e interesantes como esto que vais a escuchar. Pues el tema que acabamos de escuchar era se titulaba Harvard, no era el que tenía previsto, bueno, lo reflejo, me engañó, pensé que era el número que yo quería, pero bueno, hemos enseñado otra de las composiciones de Stefano Grussetti, que seguiremos escuchando porque es un disco muy, muy interesante y que realza un poco, pues bueno, todo esto que tenemos ahora, ¿no? Que está muy de moda o que ahora es un fenómeno a estudiar y a saber un poco por qué se produce. Si os dais cuenta, muchos de los músicos que aquí suenan, ¿no? Y que ahora hacen música, pues lo hacen una formación de cuarteto. Es muy curioso ver cómo se ha implementado o cómo se ha estandarizado, digamos, el concepto de cuarteto, el de la música clásica, o sea, con viola, cello y piano, y cuando no, pues electrónica, que es lo que hace Johan Johansson, amén de lo que de utilizar, pues también un cuarteto y un piano, absolutamente normal. Bueno, nos vamos a despedir un programa de estos un tanto, hoy ha salido un programa un poco azaroso por estas visitas, y lo vamos a hacer con un tema muy especial. Yo realmente ya os lo he puesto aquí muchas veces como despedida del programa, y sigo encontrándole y sigo disfrutando con él porque tiene algo que sobrepasa un poquito la música, ¿no? Tal vez lo de decir un poco la música, tal vez sea por el título, ¿no? Se titula Religión. Venía contenido en la banda sonora de Philip Glass de Nacoyaxi, la tercera que, digamos, cerraba esa trilogía que comenzó allá por principios de los años 80, ¿no? Que marcó todo un hito en lo que es la estética visual, la forma de verlo, ¿no? Hoy cuando vemos un time-lapse, ¿no? Bueno, pues todo viene de esta película, de esa primera trilogía de Poacasi, ¿no? De Koyaanisqatsi, que era vida alterada, imágenes aceleradas rápido, tardaron no sé cuántos tropocientos años porque dejaban allí la cámara y la dejaban grabando durante todo un día, ¿no? Y luego lo pasaban a gran velocidad, más o menos lo que hace lo que hoy le hemos dado a llamar en time-lapse. Bueno, pues se hizo de esta manera arcaica y en esa película fue la primera que utilizó. La música la puso Philip Glass y formaba parte de una trilogía. La cerraba Nakoyapsi, que estaba un poco relacionado con la vida, la tecnología y la sociedad humana, el ser humano. Y de esa banda sonora vamos a escuchar precisamente un tema muy especial. Se titula Religión. Con él os dejo. Hasta el próximo miércoles. Salud y saludos para todos.